todas partes busqué sin encontrarte. Te vi llorar por mí, ahogando el llanto con la tarde. Yo quise oír tu voz y te dejé partir sin mí. Cobarde, ¿dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol ni noches claras, solo crujiendo mi lamento por ti? Estoy loco por tu amor.